Esto es El Club del Moro. Y hasta las 10. De acá no se mueve nadie. Hey, vos, te vi. ¿Qué estás haciendo? Quietito ahí, ¿eh? El Club del Moro. La mañana de las 100. La batería es Williard. Tu batería es Williard. Telequino Vacante. 300 millones de pesos más dos viajes por Argentina, una casa, una camioneta 4x4, una casa rodante, dos autos. Y si esta semana te toca a vos, Telequino, Telequino, Telequino. En Cetrogar, viví más que nunca tus pasiones de verano. Encontrá los mejores productos, hasta en 6 cuotas sin interés, con descuentos especiales. Porque donde hay una pasión, está Cetrogar. Cetrogar, acompaña tu vida. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el lunes, en hipermarket y carrefour.com.ar, 50% de descuento en la segunda unidad en las categorías de postres lácteos, cervezas y leches funcionales. Con Mi Carrefour, 70% de descuento en la segunda unidad en las categorías de yogures, queso crema y pastas dentales. Además, queso cuartirolo Tremblayo, 282 pesos por 100 gramos. Compra también en carrefour.com.ar. Válido del 16 al 22 de enero de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. Ponele hilereta al mate o al café. Disfruta esa dulzura que querés. Te encontras con la dulzura y la hilereta está en tu vida. Y te encontras con la dulzura. La la la la la hilereta. Santander en todos lados, Santander veranito, tarjeteando para ahorrar. Este verano, disfruta ahorros de hasta 25% todos los días y sin tope de reintegro. Santander, queremos ayudarte. Para más información consulta en santander.com.ar. Disponible cartera comercial y de consumo. Válido todos los días desde el 23 del 12 del 2023 al 3 del 3 del 2024 en locales adheridos. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de integración accionaria. Bueno muchachos, nutrición. A ver qué está comiendo este bebito. Veamos la varilla de aceite. A ver cómo está eso. No, man, mirá lo que está comiendo. Vamos a armarle una buena dieta. Empecemos por un buen sintético 5W40. Controlamos cada 5.000, reemplazamos a los 15.000 kilómetros. Descansamos 5 minutos y vamos a chequear el filtro de aire. ¡Vamos! Llegó el verano y tu auto lo sabe. Trae tu auto a Daytona y ponelo en forma. Todo para tu auto. Pensá en Daytona. En Jumbo Disco y Vea tenemos una prioridad: estar cerca tuyo y ayudarte en tus compras diarias. Por eso hoy te presentamos Precios Convenientes. Precios Convenientes es una canasta de productos, alimentos, bebidas, perfumería y limpieza que cuidan tu bolsillo todos los días. Puedes encontrarlos señalizados en nuestros locales y en nuestras páginas web. Vení a Jumbo Disco y Vea y aprovechá nuestros precios convenientes. Descuento válido a partir del 2 de enero de 2024 para las sucursales Jumbo del país, no acumulable con otras promociones y o descuentos. Te quiero de Arco, súmate ahora al club, no esperes tanto. Vas a llenar de ofertas el changuito. Serás un gran ahorrista, todo a precio mayorista. De Arco, club que espera, con beneficios en lo que vos quieras. Con muchos más descuentos llevas todo. Compra para tu casa o tu negocio, somos socios. De Arco Club, somos socios. ¿Todo listo? ¿Reposeras? Listo. ¿Protector solar? Listo. ¡Ay, toallas! Listo. ¿Y el mate? Mate listo. Lo compramos en el camino. Hacela fácil. Afuera de casa, el mate es mate listo. Mate listo Tarahui. En YPF Luz nos ponemos en el lugar de las empresas comprometidas por un futuro mejor, optimizando recursos y cuidando el medio ambiente. Y estamos con ellas en cada parte del país, brindándoles energía eléctrica eficiente y sustentable. Entérate más en ypfluz.com. YPF Luz, energía donde tiene que estar. Llegó el último remix de Bizarrap y suena así. Nuevo Axe Black Remixed. Una fragancia con notas de Visa. El nuevo efecto Axe. Ala Líquido para diluirte trae su nuevo envase de 150 mililitros que se transforman en 900. Sí, llenas la botella reutilizable con agua hasta la marquita. Agregas el Ala Líquido para diluir. Mezclas suavemente y listo. La magia sucede. Es hasta un 20% más económico por lavado y es imbatible contra las manchas. ¿Por qué? Porque es Ala. Probá vos también el pequeño gigante del lavado. Super mayorista vital. Familiar, llevas de todo en Vital. Vital, ahora sí disfrutas. Vital. siempre vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. El Club del Moro. En la mañana. Por esa bien protegida, Simes. Maná vuelve a la Argentina. Y te lo presenta la ciencia. 20, 22 y 24 de febrero. Agotados. Nueva función. 3 de marzo. Movistar Arena. Labios compartidos. Vas a estar ahí. 99.9. La 100. Llegó el verano y hasta el lunes en Coto tenés 80% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en yogures y postres Ser, yogurísimos ayer, el VIP, shampoo y acondicionador TAP, 4x3 en Villa del Sur y en marcas seleccionadas de leche larga vida, 25% de descuento más un 10% adicional exclusivo de nuestra comunidad en marcas seleccionadas de cervezas y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del Súper de Argentina, Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar. Llegó Ford Summer Experience 2024. Te esperamos en nuestro espacio de Cariló y en el Off-Road Campus de Pinomar para vivir experiencias únicas y conocer todas las novedades de Ford. Más información, ingresa en ford.com.ar. Hay alarmas que suenan para que te actives y otras que es mejor activar antes. En tiempos difíciles, confía en Prosegur Alarmas. Te protegemos con la mejor tecnología para tu hogar y tu negocio, con más de 40 años de experiencia. Activa hoy tu alarma con 50% off en la instalación. Llama al 0800-222-8200. Prosegur Alarmas. Viví cuidado por expertos. En Cetrogar viví más que nunca tus pasiones de verano. Encontrá los nuevos celulares Xiaomi hasta en 12 cuotas con crédito Cetrogar. Porque donde hay una pasión, estamos nosotros. Cetrogar. Acompaña tu vida. Este verano ahorra al mango. Te vayas o te quedes con Naranja X. Disfruta de las mejores promos en pasajes, alojamientos, gastronomía, supermercados y mucho más. Conoce más en naranjax.com/promociones. Naranja X, qué lindo poder. Beneficio válido del 1 de enero al 29 de febrero de 2024 para titulares y adicionales de tarjeta de crédito Naranja X en todo el país. Más información en www.naranjax.com. Encontrá mucho más que ahorros todos los días. Este fin de semana, yerba 4 Flex Mañanita por 500 gramos, 1.449 pesos. Bizcochos Don Satur por 200 gramos, 379 pesos final. Pollo congelado por kilogramo, 1.199 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Y que se recibe el 21 de enero y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. ¿Se enteró del gestito de Andes Origen? Es que desde noviembre hasta marzo, por cada Andes Origen rubio o fresquita que usted lleve, la segunda le sale un 50% menos. O sea, paga la mitad por la segunda. Un gestito de Andes Origen y un gustito de verano para usted. Y recuerde, beba siempre con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Nos olvidamos de activar la alarma. ¿Tenés la app de Verisur en el celu? La podemos activar desde ahí. Salí a la ruta sin preocupaciones con Verisur Alarmas. Para más información, 0800-222-2025. Cuida el motor de tu auto con los especialistas de Norauto. Aprovecha el combo, cambio de aceite con aceite semisintético Shell HX7, más filtro, más mano de obra, todo incluido, a solo 54.990 pesos. ¡Imbatible! Además, cambia tu batería Moura, Mateo y Eurorepar en tres cuotas sin interés. Norauto, todo lo que necesitas para tu auto. Norauto. Protege tus paredes de la lluvia con Plavicón Muros. Todo tiene solución, ponele Plavicón. Con la línea Movistar Prepago, te subís a los mejores beneficios por mucho menos, porque con tu primera recarga de 400 pesos, tenés 4 gigas por 30 días, más crédito de regalo y WhatsApp gratis para usar donde y como quieras. Subite vos también a la línea Movistar Prepago. Pedí tu chip que viene con todo. Movistar. Promo del 1 del 1 al 31 del 1 del 2024. Más info movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. ¿Todo listo? ¿Reposeras? Listo. ¿Protector solar? Listo. ¡Ay, toallas! Listo. ¿Y el mate? Mate listo. Lo compramos en el camino. Hacela fácil. Afuera de casa, el mate es mate listo. Mate listo Tarahui. En YPF Luz nos ponemos en el lugar de las empresas comprometidas por un futuro mejor, optimizando recursos y cuidando el medio ambiente. y estamos con ellas en cada parte del país, brindándoles energía eléctrica eficiente y sustentable. Entrate más en ipfluz.com. YPF Luz, energía donde tiene que estar. Llegó el último remix de Bizarrap y suena así. Nuevo Axe Black Remixed. Una fragancia con notas de Visa. El nuevo efecto Axe. Ana Líquido para diluir te trae su nuevo envase de 150 mililitros que se transforma en 900. Sí, llenas la botella reutilizable con agua hasta la marquita. Agregas el Ana Líquido para diluir, mezclas suavemente y listo. La magia sucede. Es hasta un 20% más económico por lavado y es imbatible contra las manchas. ¿Por qué? Porque es Ana. Probá vos también el pequeño gigante del lavado. El Club del Moro. Santiago del Moro. En la 100. Les tengo un super plan para arrancar con todo el finde. ¿Qué plan tenés, bebé? Vamos a Casino Buenos Aires a divertirnos con las mejores máquinas tragamonedas y además vamos al local de Johnny B. Goode, que está en Casino Buenos Aires, a tomarnos unos super tragos. Ay, así que ya saben, el mejor plan para arrancar el finde es ir a Casino Buenos Aires, que está abierto todos los días, las 24 horas. Hoy en el Club del Moro regalamos camisetas de Messi del Inter de Miami. Gracias Seven Sport por estos regalos para nuestros oyentes. Seven Sport, la cadena deportiva más grande de Zona Sur. El futuro llegó y suena en éxito a la vista. Los afectos, desayunar corriendo. Nosotros los consumidores, todo se define. Radar de nuevos sonidos. El tío Valen. Trasnoche. Éxito a la vista. Solo en la 100.com.ar. 99.9. La 100. Atención familia, en Mayorista Jaguar congelamos los precios de 20 productos de la canasta básica por 60 días. Ya ahorras, ya ganas en Jaguar. Promoción válida del 15 de enero al 17 de marzo para consumidores finales hasta un máximo de 6 unidades cada producto por grupo familiar por día. Más información en jaguar.com.ar. Llegó Ford Summer Experience 2024. Te esperamos en nuestro espacio de Cariló y en el Off-Road Campus de Pinamar para vivir experiencias únicas y conocer todas las novedades de Ford. Más información, ingresa en ford.com.ar. Hay alarmas que suenan para que te actives y otras que es mejor activar antes. En tiempos difíciles, confía en Prosegur Alarmas. Te protegemos con la mejor tecnología para tu hogar y tu negocio, con más de 40 años de experiencia. Activa hoy tu alarma con 50% off en la instalación. Llama al 0800-222-8200. Prosegur Alarmas. Viví cuidado por expertos. El sabor puro y fresco del agua mineral Villavicencio y el punto justo de sus delicadas burbujas crean una experiencia inigualable. Villavicencio con gas, rica por naturaleza. En verano, los clientes también practican la danza del ¿me lo llevo o no me lo llevo? Y los comerciantes lo saben. Por eso, cuando decidan comprar, hacela fácil con GetNet, la plataforma de cobros y servicios que te va a resolver tus ventas, que acepta tarjetas de crédito, débito, prepagas, billeteras virtuales y ofrece promociones y cuotas. GetNet, cobra sin vueltas. Servicio prestado por GetNet Argentina S.U. Andrés Arquivel 2860 piso 2 CABA CUI 30 71 68 21 51 6. Para más información consulta en www.getnet.com.ar. El uso de la marca GetNet se realiza bajo licencia. En BEA, ahorrala como quieras. Si sos socio BEA, segundo al 80 en yogures, en potes, sachet y postres lácteos, 2x1 pagando con tarjetas en COSUD. Además, asado de novillito el kilo, 4.999 pesos. Pagando con tarjetas en COSUD, 3.499 pesos. Encontrá dentro de nuestra canasta de precios convenientes jabón para la ropa Skip Bio Encima por 3 litros, 5.600 pesos. En BEA, estás ahorrando bien. Ofertas válidas del 19 al 21 de enero de 2024 para las sucursales Vía de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Cuando planeaste remodelar la cocina, ¿pensaste que esta iba a ser la banda de sonido de tu vida durante varios meses? Queremos darte fuerza a vos. ¡Vamos! ¡Dale! Sabemos que después viene lo mejor. Cuando la obra termina y podés vivir tu casa. Porque cuando buscas griferías, podés tomar una decisión que te dé la tranquilidad que necesitas. Elegí FB, la marca que los instaladores y especialistas recomiendan. FB, grifería de alta tecnología. Todos tenemos un motor interno. Esa voz que nos dice, anda, agarra el auto y sale a la ruta. Tu auto también tiene un motor interno y con Infinia siempre rinde al máximo porque es un combustible inteligente diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance. Con Infinia, tu motor anda mejor. Estéreo color, estéreo color.

En Suavegom, este mes aprovecha las ofertas más convenientes en todos los puntos de venta del país y en todas las tiendas digitales. El nombre del colchón es Suavegom. Suavegom, buen precio, buen colchón. En BEA, ahorrala como quieras. Si sos socio BEA, segundo al 80 en yogures, en potes, sachet y postres lácteos. 2x1 pagando con tarjetas en COSUD. Además, asado de novillito el kilo, 4.999 pesos. Pagando con tarjetas en COSUD, 3.499 pesos. Encontrá dentro de nuestra canasta de precios convenientes, jabón para la ropa Skip Bio Encima por 3 litros, 5.600 pesos. En BEA, estás ahorrando bien. Ofertas válidas del 19 al 21 de enero de 2024 para las sucursales Vía de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Llegó el último remix de Bizarrap y suena así. Nuevo Axe Black Remixed. Una fragancia con notas de Visa. El nuevo efecto Axe. Ana Líquido para diluirte trae su nuevo envase de 150 mililitros que se transforman en 900. Sí, llenas la botella reutilizable con agua hasta la marquita. Agregas el Ana Líquido para diluir. Mezclas suavemente y listo. La magia sucede. Es hasta un 20% más económico por lavado y es imbatible contra las manchas. ¿Por qué? Porque es Ana. Probamos también el pequeño gigante del lavado. Llega el calorcito. Y Andes Origen le trae un gestito. Comprando rubia o fresquita de Andes Origen, la segunda le sale la mitad. Disfrute del verano, ahórrese unos pesitos y dese un gustito. Y recuerde, beba siempre con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Cuando entras a Colombraro, descubrís que hay un producto perfecto para lo que necesitas. Vení y encontrá en un solo lugar calidad y variedad para tu hogar. Colombraro está siempre cerca tuyo. Y ahora también aprovechá los precios de Colombraro Factory Outlet. No te lo podés perder. El Club del Moro. En la mañana de la 100. En el Club del Moro regalamos la nueva Bajaj Rouser NS125. Rouser es potencia. Ingresa a @BajajARG y conoce todos los modelos. En la 100 siempre te damos una buena excusa para juntarte con amigos. Ahora con Picadeli tenemos una picada gourmet que no puede faltar en la próxima juntada. Incluye de todo. Jamón cocido y crudo italiano, tomate cherry, bondiola serrana, salamín criollo, lomo y los mejores quesos. Siempre con pan y un dip de cibulet espectacular. En picadeli.com vas a ver esta picada gourmet y todos sus productos. Y claro, quédate escuchando el Club del Moro porque la picada puede ser tuya. Picadeli con doble C. Reconquistadores de encuentros. El futuro llegó y suena en Éxito a la Vista. Guaira Iglesias, para olvidarte. Nos miran raro. Pasar con vos. Un radar de nuevos sonidos. Suricata aquí, que todo ocurra. Éxito a la Vista. Solo en la 100.com.ar. 99.9. La 100. En verano, los clientes también practican la danza del ¿me lo llevo o no me lo llevo? Y los comerciantes lo saben. Por eso, cuando decidan comprar, hacela fácil con GetNet, la plataforma de cobros y servicios que te va a resolver tus ventas. Que acepta tarjetas de crédito, débito, prepagas, billeteras virtuales y ofrece promociones y cuotas. GetNet. Cobra sin vueltas. Servicio prestado por GetNet Argentina S.A.U. Andrés Arquivel 2860, piso 2, CABA, CUIT 30-71-68-21-51-6. Para más información, consulta en www.getnet.com.ar. El uso de la marca GetNet se realiza bajo licencia. Somos Estudio Con y hace más de 45 años que nos dedicamos a construir. Viví en una de las mejores zonas de Núñez. Viví en Casa Correa. Árboles, plazas y múltiples espacios verdes rodean este edificio que te ofrece unidades de hasta 3 ambientes. Llama ahora al 11-2464-8507 e invertí en el departamento de tus sueños. Estudio Con. Desarrollamos confianza. ¿Tenés todo lo que necesitas para una escapada? ¿Faros IQ Light para manejar de noche? Listo. ¿Lane Assist para la ruta? Listo. ¿Climatizador Touch Bizona? Listo. ¿Techo solar panorámico? Listo. Ahora solo falta elegir a dónde vamos. Taos, tu próximo SUV. Aprovecha la entrega inmediata y tenelo ya. Volkswagen. Para más información, ingresa en volkswagen.com.ar. Por la mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde. Arriba Cabrales, arriba.